Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Buenos Días Tetuán por la tarde. Estás en el www.radioalmenara.net o en 106.7 de la FM. Estamos a vísperas de un día súper especial, súper importante y que por desgracia tenemos que seguir reivindicando, ese 8 de marzo, Día de la Mujer. Estoy muy bien acompañada de unos compañeros magistrales. Echamos de menos a mucha gente que hoy no ha podido venir o todavía no ha llegado. Esa Anita, desde aquí en la distancia, le mandamos un beso fuerte, que está malita. Pero a mi extrema izquierda voy a presentar a quien tengo por aquí. Está Jesús Escudero. Muy buenas tardes. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Tetuán. ¿Qué tal estás? ¿Vienes con frío? Aquí hace un poquito de frío, pero siempre con las pilas cargadas. Ya me ha dicho un pajarito que te han obligado a venirte muy abrigado. El sheriff, que ya sabes que para esto es el que más manda al sur del Manzanares, es el que ha dicho bufanda, gorra. Que si no, no sales. Y si no, te quedas en casa. Bueno, le mandamos desde aquí un besito, porque es que la sheriff, si no te cuida, parece que a ti se te olvida la temperatura que hay en el exterior. Y además siempre aquí tenemos que tener abierto para que haya corriente. Eso. Y se nos escape el gato. Y no, tampoco hay mucha diferencia con la temperatura del exterior. Muy buenas tardes, Rodrigo, a mi extrema derecha o no, más no, izquierda no. Todavía. O por ahí. Por ahí, ¿no? ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido bien, la semana? Muy bien, bastante bien. Una semana tranquila. Bueno, la semana pasada tampoco estuviste, nos ausentamos los dos. Me pillaron en Asturias. Y hoy estamos aquí recuperando el tiempo perdido en las ondas de Radio Almenara. Si os parece, como, bueno, seguramente venga gente, pero vamos a hacer un pequeño sumario. Vamos a saludar también a Mon, que es esa gente que a lo mejor posiblemente se presenta aquí de un momento a otro. Hola, Mon. Hola, o el Mon. Fantasma de Mon. O el fantasma de Mon. Y alguna fantasma también por ahí que seguramente venga a visitarnos. Es una mujer que no la conocéis. Yo la conocí el otro día en la asociación vecinal. Y fue pues un encuentro muy bonito, muy agradable, que luego os contaré. Si os parece, hacemos un pequeño sumario súper rápido. Empezamos, habéis visto, súper potentes con este 8 de marzo y este Rebel Girl. Y seguimos con el 600 de carreras, el 600 de veterinarias de Jesús Escudero, que hoy nos trae música muy contemporánea. Tocaba, es lo que tocaba, y por supuesto, dedicada a las mujeres, como no puede ser de otra manera en este mes de marzo. Luego vamos a pasar a VD Biocultura, si tenemos libros de biblioteca que nos va a traer. Ah, no, perdón, unos audios que nos va a traer Violeta Castaño, que ya veréis que os va a encantar. Tenemos también, por supuesto, unos audios que nos va a traer de Tetuán Crea. Tenemos una entrevista de Rodrigo, que cuéntanos un poquito muy rápidamente, una pincelada, ¿a quién vas a entrevistar? A Marta Román, una de mis directoras de GA21. Ole. Y tenemos, bueno, agenda, por supuesto, un poquito de tertulia, a ver qué se cuece por aquí. Por supuesto, vamos a intentar hablar con Feminismos Tetuán y que nos cuenten qué acciones están preparadas para este potente 8 de marzo, que estamos ya casi rozando con los dedos, y mucha y muy buena música preparada por nuestra pedazo de amiga y compañera radiofónica, Ana Almagro. Y Pachucha. Desde aquí la mandamos un beso fuerte. Así que, sin más dilación, como no puede ser de otra manera, empezamos con ese 600 de veterinaria. 600. Yo tengo un 600 de carreras como mola en carretera con un claxon de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde si trabajan pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo contigo. Dame una cita para domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Verás qué marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Ya veréis la marcha que te doy. Bueno, continúo la charla con el 600 de veterinaria. sobre los últimos premios Grammy, donde han sido premiados como mejor grupo de rock and roll la banda Paramore, capitaneada por la vocalista Hayley Wilson, y también la disfrutamos la semana pasada. La semana anterior estuvimos escuchando a Tracy Chapman, y esta semana vamos a disfrutar de otras dos grandes cantantes triunfadoras de los premios Grammy. En primer lugar, vamos a hablar de la fenomenal, el fenómeno Taylor Swift, artista completísima que ha cantado, compuesto, producido, dirigido, actuado, y su último bombazo es que este año llena dos veces el Estadio Santiago Bernabéu, ahora denominado Estadio Santiago Bernabéu Stadium Tour, el 29 y 30 de mayo. No intentar conseguir ninguna entrada por los circuitos legales y normales. Los especuladores culturales, que los hay, ya han depositado sus garras ante este fenómeno. Ha cantado Taylor Swift música country, música electrónica, pop, música indie, rock alternativo, pero hoy vamos a escuchar su éxito pop, Suck It Off, sacúdetelo. Más que quitarse problemas de encima, pero también puede utilizarse como menea el culo en un baile. La canción dice, porque los jugadores van a jugar y los que siempre odian van a seguir odiando. Nene, yo solo quiero sacudirlo. Sacúdemelo, sacúdemelo. Esta es la típica canción que se oye en la sala de espera del dentista por el hilo musical. Vamos a escuchar a Taylor Swift en Sacúdemelo. Girlfriend, she's like, Si Taylor Swift apoya a Biden y a muchas causas humanitarias y sobre todo al grupo LGTBI, ahora vamos a hablar de otra premiada en los premios Grammy del 2024. Se trata de Miley Ray Cyrus. Esta cantante, que conoció el éxito muy joven al ser la famosa cantante e intérprete de Hannah Montana. Hannah Montana fue un éxito de Disney Channel y una serie de televisión que todas las adolescentes querían ser Hannah Montana. Por la mañana era una estudiante con todos los problemas que trae esa época de estudiante. Y por la noche era una exitosa cantante de country. Pero una vez alejada del mundo de Disney, se destapó como una gran cantante y compositora. Vamos a escuchar a Miley Cyrus en su canción Flowers, Flores. La canción dice: lo nuestro era bueno, lo nuestro era oro, de esos sueños que no se pueden vender. Estábamos bien juntos hasta que dejamos de estarlo. Construimos un hogar y lo miramos arder. No quería dejarte, no quería mentir. Empecé a llorar, pero luego recordé que yo puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo durante horas, decir cosas que tú no entiendes. Puedo llevarme a bailar y puedo sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor de lo que tú me puedes amar. Puedo amarme mucho mejor. Para entender este poema, hay que saber que está dedicado a su exmarido, Liam Hemsworth, ese típico guaperas televisivo y actor de cine que desgraciadamente terminó su historia de amor. Vamos a escuchar a Cyrus en Flowers. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Eso que estáis opinando de que es que quiero conseguir nueva audiencia, me lo tenéis que explicar más despacito. Como decía la canción, despacito, que ya sabéis que yo soy el típico hombre machista que nada más tiene una neurona, que suele estar siempre ocupada en lo mismo y me cuesta que me expliquen las cosas. A ver. Sí, a ver, vamos a dar la bienvenida a Ramón Ferrer. ¿Qué tal estás, Ramón? ¿Nos escuchas? Os escucho súper bien por la calle, en www.radioalmenola.net y en 106.7 de la FM, la verdad. Os estaba escuchando desde Tetuán, sí. Fantástico. Pues gracias por venir. No, un placer, lloviendo tal. Yo sé que hoy vamos a ser más queridos y queridas aún en las casas de la gente que nos escucha. ¿Tú crees, no? Sí, porque hoy es un día como para escuchar la radio, buena música, Taylor Swift, Miley Cyrus, ¿cómo lo dice Jesús? Cirius. Menudo Cirio se ha montado. Menudo Cirio. No, pero ahora en serio, estamos pensando, como bien hemos dicho detrás de los micros, que quieres dedicarte a un nuevo público posiblemente y por eso estás en pues música un poquito más contemporánea de antes de ayer. Sí, pero yo siempre me he quedado en los 60, o sea que a mí llegar a los 70 me costó y llegar a los 80 ya es una cosa de un esfuerzo supino. Pero como nos has sorprendido con este tipo de música, ¿a ti qué te parece esta música? ¿Te gusta la música moderna? Bueno, en la música pasa como en todas las cosas. Hay música que me gusta, hay música que ni fu ni fa. Si no te gusta, no la pondrías. No, yo, a mí hubo una persona hace mucho tiempo que me dijo, mira, vinos malos no hay, hay buenos y vino. O sea, música mala no hay. Es lo que buena música decir. Y música. Y la música. Semana pasada también ibas por estos lares. Fue el grupo de rock and roll premiado este año, en el 2024, en los premios Grammy. Eso es. Ay, pues nada, Jesús, es que eres un cajón de sorpresas. Uh-huh. O desastre, uno de dos. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro pedazo de programa, ya que estamos todas las integrantes, las que podemos estar en este estudio número uno de Radio Almenara. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar y te has sorprendido con la música que nos ha traído Jesús Escudero en esta tarde de 7 de marzo del 2024. Y seguimos con Rodrigo García Fernández. No da igual, nada da. Y después de escuchar a Olga Román en su canción No da igual, mucho que ver con las fechas que estamos viviendo, tengo que anunciaros de primeras que ya por fin me han transferido el permiso oficial con el que se me autoriza a hablar sobre Espacios Comunes Lorenzana o Lorenzana a secas. Esto quiere decir que mis directoras me han confirmado que nadie se opone, que ya han preguntado a los socios de la asamblea si les parecía bien lo que estoy haciendo, porque antes como tal, digamos que la idea de esta sección estaba por ahí rulando y que algunas personas lo sabían, pero no todas. Lo que ha cambiado ahora es que en la asamblea de la semana pasada, porque sí, en Lorenzana se organizan ciertas asambleas reservadas a socios del local, todo un aspecto sobre el que tendré que hablar otro día, se les hizo saber a los presentes que entre mis autoatribuidas tareas de joven en prácticas / practicante anticlínico está la de hablar sobre Lorenzana en esta maravillosa emisora. Y es por eso que a partir de ahora esta sección en la que me tenéis aquí locutando recibirá el nombre de Lorenzana en radio, Almenara se entiende, pero por no ser redundante, dejémoslo en tres palabras, si a la compañía de Buenos Días Tetuán no le parece mal. Bien, y ahora entre, como digo, estas atribuciones que he recibido, toca presentar la que será presentación del libro en Loren Libros el miércoles 13 de marzo a las 6:30 en el local de Lorenzana, calle de Lorenzana número 2. La presentación del libro de esta ocasión será Contra lo Común, una historia radical del urbanismo, escrita por Álvaro Sevilla Buitrago, profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, que estará allí junto con Eva García Pérez, urbanista, que será la encargada de presentar el libro Contra lo Común. Por hacer una breve sinopsis, decir que este libro reescribe la historia del urbanismo desde la perspectiva de los oprimidos, adentrándose en el drama de la urbanización capitalista y la lucha de las clases populares por construir lugares más justos y democráticos, a través de su capacidad para organizar el espacio y convertirlo en una fuente de poder. Y expone cómo el capitalismo y las políticas urbanas han evolucionado en sus intentos por destruir este potencial liberador. Si os interesa, ya sabéis, miércoles 13 de marzo a las 6:30, en Lorenzana, calle Lorenzana número 2. Y ahora, aprovechando el que mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, he querido preparar una sección en la que entrevisto a Marta Román, una de mis directoras de GEA21. Marta Román es geógrafa y ha trabajado como consultora en temas de participación ciudadana en proyectos urbanos, interesándose en cómo dar voz en la toma de decisiones a grupos habitualmente infrarrepresentados. Tanto ella como Begoña Pernas, quien estoy seguro tendré ocasión de presentar con más detalle en otra ocasión, son investigadoras sociales, que han realizado muchos estudios y guías metodológicas sobre distintas cuestiones que afectan a la realidad social. En esta ocasión, le he preguntado acerca de la perspectiva de género en el urbanismo, tema sobre el que Marta y Begoña han publicado distintos documentos, como por ejemplo, la Guía Práctica de Urbanismo y Género, Ciudades Igualitarias, para el Ayuntamiento de Madrid, en el que explican los principios, herramientas y técnicas para lograr una ciudad igualitaria y cómo transformar los espacios públicos y los equipamientos. Todo este contenido y mucho más se puede encontrar en libre disposición en la página web de GEA21.com, en su sección de publicaciones. Y ahora sin más, os dejo con la entrevista. Quería preguntarte así que de manera muy breve nos pudieras definir para una persona que no tuviera idea previa de lo que es, qué es exactamente el urbanismo con perspectiva de género. El urbanismo con perspectiva de género es entender que haya habido una forma diferente de utilizar el espacio en función del género. Es decir, cómo se construyeron nuestras ciudades si no se entiende que había una segregación del espacio y un uso diferente, ¿no? Pues las ciudades se construyeron para el trabajo en algunos ámbitos, otras eran lo que llamaban los barrios dormitorio, otros los equipamientos determinados que se utilizaban. Entonces, entender primero que ha habido ese diferente uso y que si queremos realmente fomentar una ciudad igualitaria, hay que primero ser consciente de ello y luego intentar romper esas brechas, ¿no? O esas diferencias. Yo hice a finales del año pasado un pequeño trabajo grupal con un grupo de arquitectas y otros estudiantes de ciencia política sobre el urbanismo feminista. Y muchas de las propuestas esenciales del urbanismo feminista coinciden a la perfección, son propuestas de urbanismo de perspectiva de género. ¿Por qué no entonces llamarlo directamente en vuestras diferentes guías, en los materiales que habéis creado, urbanismo feminista? Bueno, a veces es porque no está el horno para bollos, por así decirlo. Es decir, primero, hay efectivamente, el urbanismo de género ha sido desvelar estas diferencias de uso y estas necesidades específicas que además no solo pertenecen a las mujeres, ¿no? Antes estábamos hablando tú y yo de aspectos relacionados con la seguridad vial y si no tenemos en cuenta la perspectiva de género para saber que los chicos jóvenes tienen muchos más accidentes de tráfico y muchos más daños por ese motivo, pues al final, si no lo gestionamos y entendemos por qué estos jóvenes asumen esos riesgos y tienen esos accidentes, pues la seguridad vial quedaría coja, ¿no?, en ese sentido. Entonces, primero, yo creo que ha habido un trabajo de intentar desagregar y entender esos números, esos usos, esas formas de diseñar. Y luego, efectivamente, el urbanismo feminista lo que hace es una propuesta política. Entonces, yo creo que en nuestros libros sí que hemos como diferenciado de alguna manera esa primera capa, que es entender esa diferencia y esa distinta manera, ¿no?, de repartirse el espacio, de utilizarlo, y luego la propuesta política, ¿no?, que es el urbanismo feminista. Desde que empezasteis a escribir sobre urbanismo con perspectiva de género, sobre propuestas de urbanismo feminista, desde que formasteis un colectivo de mujeres urbanistas, ¿qué crees que ha cambiado desde entonces? ¿Tienes la sensación de que las administraciones públicas con las que habéis trabajado en España están empezando a hacer acciones más concretas? Y si tienes algún ejemplo. Pues mira, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado primero la realidad social. Que eso es muy interesante, ¿no? Es decir, de hecho, hay cosas que igual habría que hasta que cambiarlas en la forma de entenderlo, ¿no? Es decir, que en cuanto a la situación de las mujeres, por ejemplo, nosotras cuando comenzamos, pues estábamos en un momento en el que el empleo femenino era menor, había muchas menos mujeres que fueran conductoras. Había una situación social, podríamos decir, de una cierta desventaja en unos aspectos, y ahora mismo eso ha cambiado. Entonces, yo creo que primero ha habido un cambio en la sociedad, ¿no? Y un cambio en la posición de mujeres y hombres, ¿no? Y luego es verdad que esto se ha asumido socialmente, es decir, como que de alguna manera ya está en las instituciones el urbanismo de género. Nosotras hemos hecho, pues es una guía para el Ayuntamiento de Madrid, y bueno, no digo que sea mainstream y que todo el mundo esté trabajándolo, pero bueno, que en ciertas instituciones al menos está ahí, ¿no? Entonces yo creo que se ha introducido, pero como pasa siempre, a veces también eso lo pervierte, ¿no? Es decir, que es como que al final, por ejemplo, nosotras lo vemos, hemos trabajado también mucho sobre, porque nos han dicho, ¿no?, que trabajemos sobre el tema de seguridad. Y entonces, al final, a veces se quedan como en cosas muy tontas o superficiales, por ejemplo, en considerar que una ciudad es segura si está bien iluminada, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces está, cuando se lo asume, ¿no?, las instituciones, o se hace socialmente más, ¿sabes?, más, ¿cómo se diría?, extendido, ¿no?, pues también termina por a veces perder su fuerza, ¿no? Claro, me parece que la propuesta deja de ser como tan transformadora y pasa a ser simplemente reformista. Eso es, totalmente de acuerdo. ¿Crees que es un tema que aún es relativamente o del todo desconocido entre otros técnicos o urbanistas que se siguen formando hoy en día en las universidades, o forma ya parte de un cierto currículum, unas ciertas temáticas de estudio que están cada vez más presentes? Pues me parece que no está muy extendido. Nosotras damos cursos a muchos técnicos municipales y en general no, a la gente le causa todavía sorpresa, interés. Y yo creo que las universidades, en algunas sí, pero no me parece que esté especialmente extendido. Sigue, yo creo, que despertando interés, y sobre todo que nos sorprende porque, por ejemplo, los temas de los que hablamos, porque en el fondo el urbanismo feminista lo que plantea es nuevos sujetos, nuevos conceptos y nuevos métodos, ¿no?, de intervención. Pero luego la gente, después de hacer un curso en el que hablamos de temas que normalmente no se tienen en cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, pues eso, el tema de la infancia, o hablar del tema de la corresponsabilidad o de la conciliación o cosas así. Sí, terminan diciendo, ah, es de sentido común. Claro. Entonces dicen, entonces es como, todo lo que me has contado es de sentido común. Sí. Y nos decimos, bueno, pero es que estos temas que, introducir estos temas en la agenda pública y plantearlos es ya esa forma de introducirlo, ¿no? Es que fíjate que yo, esto es más una anécdota personal, el otro día, paseando con mi tía, su marido y mi prima pequeña, pues no sé por qué, en una de las aceras de León, que es una acera así estrecha donde era muy difícil pasar el carrito, se me ocurrió decir, ¿cómo se nota que esta calle no ha sido pensada de modo muy feminista? Y mi tía me preguntó, ¿por qué lo hice? Y yo le expliqué lo que era el concepto urbano feminista, porque lo había aprendido, y su primera reacción fue como de reírse un poco, de decir, vaya, el feminismo está ahora ya, está en el urbanismo. Y me chocó mucho viniendo de mi tía, que es una persona que siempre ha trabajado con niños porque estudia magisterio, trabaja en infantil. Me llamó la atención, pensé, ¿cómo se estará hablando del feminismo? Que en cuanto se menciona que el urbanismo también puede ser feminista, hay mujeres a las que esto les genera rechazo. Uh-huh. Pero bueno, me sorprendió. Y quizás hacerte una última pregunta, y es que sería en un proyecto que quiere incorporar la perspectiva de género para transformar un espacio público, para mejorar los equipamientos, ¿cuáles son las ideas clave, las nociones que este proyecto debe incorporar? ¿Para un nuevo proyecto que quieras hacer? Sí, para una transformación del espacio público, para mejorar algunos equipamientos. Yo creo que hay una parte que es, primero, darte cuenta que todo proyecto y que todo tiene una ideología, ¿no? Que no hay nada neutro, que la idea esa de neutralidad técnica hay que destaparla, ¿no? Y mostrar que no es así. Entonces, por ejemplo, la manera de aproximarme siempre a los proyectos es preguntando a la gente. Es decir, que hay una parte primera que es entender que tú, como persona técnica que te has formado en una universidad, tu forma de ver el mundo ya tiene una ideología y tienes que saber cuál es y tienes que desvelarla, ¿no? Para poder un poco compensar, ¿no?, esta visión, y que además suele ser muy homogénea en relación a otros técnicos que pertenecen a la misma clase social, que han asumido pues una serie de cuestiones, ¿no?, sobre la realidad. Entonces, para mí una manera siempre de desvelarla es preguntando a quien usa ese espacio, ¿eh? Y entendiendo las claves de su funcionamiento, porque a veces tenemos una idea también como de limpieza, de orden, de separación, y es intentar desentrañar, como por así decirlo, la magia o el sistema de funcionamiento de ese espacio para poder intervenir en él y no imponer algo y de fuera, ¿no? Entonces yo creo que es casi como una manera de ver, de mirar y de entender el funcionamiento de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y ya para terminar, ¿hay alguna otra reflexión que quieras compartir? ¿Alguna idea que quieras mencionar? Pues que yo creo que es muy necesario, ¿no? Todavía es muy, bueno, sigue siendo muy necesario tener una mirada feminista sobre nuestro espacio urbano, ¿no?, y nuestro reparto de usos del suelo y de manera de concebir la ciudad. Estamos ahora mismo en un mundo muy privatizado, donde la calle va perdiendo fuerza, donde la vida pública va reduciéndose, cada vez más ensimismados, ¿no?, en nuestra burbuja. Y yo creo que eso es fatal para la vida pública, fatal para como ciudadanía, como para la democracia, para las relaciones sociales. Yo creo que es muy importante volver a recuperar la calle y lo público, ¿no? Si tuviera que definir como en una sola frase qué es el urbanismo de género, diría que es reforzar el concepto de lo público. Pues muy bien, muchas gracias. Yo no puedo añadir nada mejor. Habéis tenido la entrevista con Marta Román. Y ahora, para acabar yo con esta parte, quería dedicarle esta canción a mi buena amiga Clara. Por lo que hemos estado hablando también estos días, que no se diga que no pienso en ti. Es que, además, recuerda que lo mejor de todo es intentar imaginar ser una piedra. Imagina ser una piedra, imagina ser tan duro como ellas, imagina que te lanzan a volar y atraviesas la ciudad. Ey. Imagina reventar cabezas, imagina destrozar algunas tiendas, imagina ser vehículo del mar. De bioculturas. V de bioculturas. V de bioculturas. V. V de bioculturas. V de bioculturas. De bioculturas. V. Violeta. Violeta. Violeta. En 2018, Cristina Fallarás, la escritora Cristina Fallarás, abrió en su cuenta de Twitter un hilo que se llamaba Cuéntalo, a través del que muchísimas mujeres pudieron contar, pudieron manifestar sus experiencias de violencia sexual. Fue una ventana muy importante porque además puso sobre la mesa las violencias cotidianas que sufren, que sufrimos las mujeres, y mostró a la sociedad que esta es una realidad todavía muy invisibilizada Y también abrió los ojos a muchas mujeres que se dieron cuenta, justamente por todo ese hilo de experiencias, que ellas también tenían algo que contar a ese respecto. Finalmente, la escritora decidió cerrar la cuenta por todos los insultos y amenazas que recibía. Después, con motivo del beso no consentido de Rubiales a Jenny Hermoso, Cristina Fallaras empezó a usar su cuenta de Instagram de nuevo para visibilizar estos capítulos de violencia sexual que sufrimos las mujeres en nuestro día a día. A principios del mes de marzo, esta cuenta fue censurada, fue cancelada y, por lo tanto, dejó a muchas mujeres sin un canal totalmente anónimo, claro está, para que pudieran visibilizar estas experiencias y para que la sociedad siga tomando nota de lo que es el abuso constante al que están sometidas las mujeres. Con motivo del 8 de marzo, quiero traeros aquí algunos poemas que reivindican la libertad sexual de las mujeres, un poema de Diana García Bujarrabal, un poema de Belén García Nieto, un poema de Cristina Pieri Rossi, para reivindicar que sigan existiendo más canales y más herramientas, tanto formales e institucionales, como otro tipo de vías más informales, como pueden ser las redes sociales, que de manera segura y anónima apoyen a que las mujeres cuenten sus experiencias cotidianas de violencia sexual para que la sociedad sepa que son una realidad muy presente y para que otras mujeres también conozcan que no están solas en estos capítulos que todas vivimos. Lisístratas, hermanas, nosotras ponemos el cuerpo, el mismo que nos robaron para ataviar el altar. Hambre cruel, dioses mezquinos. Así nos resistimos a la bestia minotauro, con la piel erizada por las voces del bosque y el sexo depilado, y un precipicio en el arco de las piernas, se llama libertad. He aquí nuestro cuerpo con el que traficaron, el que ya no es trofeo, ni adorno, ni agasajo, y renuncia a las artes de la guerra. El mar no se posee, solo se explora. Lo mismo que el camino del deseo o un rastro de humedad en el cielo de la boca. Como nos sabe a vida y a sal. Sí, nosotras ponemos el cuerpo, la hermosura. De ustedes, señores, es el desafío. Antes de la erosión. Abre con una cita este poema de Audre Lorde que dice: ¿qué queremos unas de otras? Después de haber contado nuestras historias, queremos ser curadas, queremos una musgosa calma que crezca sobre nuestras cicatrices. Queremos la hermana todopoderosa que no asuste, que hará que el dolor se vaya, que el pasado no sea así. Encontré un mensaje que te envié aquella semana. Te decía que soñé contigo. Estábamos en tu casa y había mucha gente. Yo me tenía que ir corriendo, como siempre, y sabía que no te importaba que me fuera. Nos queríamos mucho. Te lo escribí 2 días después de la agresión. Silencio. Cuando ella abre sus piernas, que todo el mundo se calle. Que nadie murmure ni me venga con cuentos ni poesías, ni historias de catástrofes ni cataclismos, que no haya enjambre mejor que sus cabellos, ni abertura mayor que la de sus piernas, ni bóveda que yo avizore con más respeto, ni selva tan fragrante como su pubis, ni torres y catedrales más seguras. Silencio, orad, ella ha abierto sus piernas, todo el mundo arrodillado. Violeta Castaño no solo ha mandado un mensaje de audio en esta sección de biocultura, sino que ha mandado dos. Estamos buscando el segundo audio que está referido al Tetuán Crea. Ponemos un poquito de música para coger el aire, que está en la escaleta de nuestro compi, de nuestra compi Ana, así que allá que vamos. Lo que es nuestro, Lucía Gil y Natalia Gil. La palabra, no me importa no escucharla cuando exista de verdad. El fútbol es de niños, ¿a quién vas a engañar? No abras las piernas, no digas palabras que en una chica suenan fatal. Y ponte vestidos, aprende a caminar. Soy más delicada que si te descuidas jamás te vas a casar. Libertad. Hola Teresa, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en un sitio súper estupendo, en la calle Topete 41. ¿Qué tal Teresa? Os conocimos con el Tetuán Crea. Buenos días. Buenos días. Pues aquí estamos desarrollando la plataforma en todos sus ámbitos. Estamos en la Cutris Gallery, lo hemos llamado así, porque es un evento que hacemos durante este fin de semana, sábado y domingo, en la calle Topete 41, es de la mano de la plataforma Tetuán Crea, pero hemos invitado a diseñadores de toda España, y de Tetuán, de Carabanchel y de varias ciudades de toda España que han venido con una idea, ¿no? La idea es que a los artistas, a los diseñadores, les encanta encontrar tesoros en la calle, en los contenedores, en descubrir tesoros, intervenirlos y hacer con ellos arte, lo que viene a ser la cultura del ready-made. Entonces, la Cutris Gallery es como encontrar un tesoro en un sitio inesperado, ¿no? Tenemos esta nave llena de pequeñas joyas, de tesoros, de artistas todos de primera línea del panorama nacional, incluido el Premio Nacional de Diseño Álvaro Catalán, que es el que abre la entrada, y a partir de ahí, joyas entre zacos de cemento y ladrillos durante 2 días para continuar la diversión que tenemos en Tetuán, y que se culmina el fin de semana que viene con todos los estudios de Tetuán abiertos. Empezamos muy poquitos, ya somos 20 y tantos estudios, y se abre del 7 al 10 de marzo con el Madrid Design Festival. pues un montón de actividades aquí para dar a conocer este arte y de una manera muy diferente, que es lo que tú dices, que estamos aquí como en un, bueno, como en un no, estamos en un almacén de construcción. Y la verdad es que ha quedado súper curioso y súper bonito. Y nada, gracias. Súper felices. Tenemos un bar también de Alhambra, sí, sí, con cerveza para el que quiera venir a tomarse una cerveza también aquí. Aquí se puede ver de todo, sacos de construcción, obras de arte y se puede ver cerveza. Pues oye, muchas gracias, gracias Teresa. Gracias a Radio Almenara que nos ha abierto los brazos desde el primer día y estamos súper agradecidos todos los de Tetuán Crea. Pues os seguiremos la pista y nada, vamos a ver un poquito más las obras que hay por aquí en este sábado lluvioso, pero oye, hay bastante gente. Animado, animado. Está animado. Gracias, Teresa. Muchísimas gracias. A ti. No digas que soy bandida, no me llames ofrecida, que no quiero tus etiquetas, ya mi madre me puso nombre. Mi cuerpo no es tu juguete, mi cuerpo no te pertenece. Y aunque se me antoje taparlo, mostrarlo, déjame mi experimentarlo. A veces yo quejaréis de esta pedazo de música que os estamos poniendo hoy, esta selección que nos ha hecho nuestra compi Ana Almagro. Seguimos con el programa porque esto es un no parar y es que el día que, en el que estamos, este 7 de marzo, es para calentar motores. Tenemos al otro lado del teléfono, como lo prometido es deuda, tenemos a Feminismos Tetuán y una de ellas nuestra vecina maravillosa Nuria, que nunca falla a nuestra llamada de emergencia para convocarnos a estas convocatorias, valga la redundancia, esta manifestación que tenemos mañana 8 de marzo de 2024. Nuria, muy buenas tardes. Hola, buenas. Muchísimas gracias, antes de nada, por acoger esta llamada así un poco atraco a mano armada, como decíamos. Cuéntanos un poquito cómo estáis preparando este 8 de marzo y dónde nos podemos encontrar mañana para ir todas juntas hasta esa manifestación del centro. Pues bueno, de todas formas, primero gracias a vosotras por hacer este espacio y poder contar estas cositas y que las vecinas se puedan enterar. Que, a ver, hemos convocado mañana a las 5:30 en la Plaza de las Palomas. Queremos también tener un espacio en el barrio donde leer el manifiesto y poder estar juntas y luego ya salir para la manifestación. También contando con que hay gente que a lo mejor no pueda ir o algo, pero sí que tengan un espacio y un ratillo de estar juntas y estar luchando por todo lo que nos queda conseguir a las mujeres en esta sociedad que tenemos. Y supongo que sobre las 6:30, 6:15 se saldrá ya hacia Atocha, que es donde empieza la manifestación. Fenomenal, o sea que a las 5:30 estamos todas convocadas en la Plaza de las Palomas, leemos un comunicado y nos vamos para allá hacia Atocha, todas juntas caminando. Al metro. Nos vamos al metro esta vez. Ah, nos vamos en metro, no vaya a ser que nos quede el chaparrón. Vamos a contar para que todas podamos ir y que luego desde Atocha hasta Colón es un caminito largo. Es largo, efectivamente. Entonces hemos decidido eso, dedicarle un ratillo al barrio y luego irnos en metro y ir tranquilas. Y hacer la, pues esa marcha ya por el metro, que también, oye, tan necesaria, eso que la gente vuelve del trabajo y que sepa que hay ruido en las calles. Pues muchísimas gracias. No sé si... Quería preguntarte, no sé si es una manifestación que habéis planteado que sea solo para mujeres desde el Tetuán o si va a ser mixta. En la plaza sí que pensamos que pudiera ser mixta, pero luego sí que como grupo, cuando lleguemos a Atocha, sí que el grupo por lo menos de feminismos Tetuán se irá a la zona no mixta. Vale. Pero ahí hay libertad ya de cada cual que se vaya moviendo, pero sí que es bonito el salir todas juntas, por lo menos. Claro, fantástico. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Nuria, por acoger y estar aquí presente. Pues perdóname, dime, que te van a saltar con una pregunta. Voy a subir los micros. Que sea fácil. Va a ser fácil. Más que pregunta, es darte un fuerte abrazo. Esa voz te suena. Esa voz linda. Muchas gracias, Nuria. Un abrazo muy fuerte y a seguir luchando, que te lo mereces todo. Bueno, pues gracias, Nuria, por estar al otro lado de las ondas y nada, que ya has visto que aquí tienes admiradores, así que muchísimas gracias. Nos vemos mañana en las calles y lo dicho, que eso. Pues que a reivindicar. Nos vemos. Este 8M. Venga. Adiós. Chao, chao. Gracias. Hasta según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Bueno, bueno, bueno, pues hemos cogido un poquito de aire porque, bueno, pues oye, ha sido muy intenso pues todo lo que nos ha contado Violeta Castaño con su cultura, también con Tetuán Crea, con esa, bueno, pues esa, y por supuesto veníamos además de la entrevista que ha hecho, perdón. Ahora de sí. Marta Román, ¿no? Que Rodrigo se lo ha currado. Eso, veníamos del urbanismo feminista y también de Taylor Swift. Y de Cyrus. Bueno, bienvenido, bienvenida si sigues aquí en Radio Almenara en el 106.7 de la FM y en www.radioalmenara.net te invitamos a que vengas a la radio como ha hecho hoy Mónica, que la hemos presentado, la hemos mencionado al principio antes de que estuviera aquí de cuerpo presente, pero ya la vamos a escuchar. Muy buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. A ver cómo suenas. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. ¿Se me escucha bien? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Encantada de poder participar en este espacio tan distendido y donde estoy conociendo a gente muy interesante. Uy, qué seria te estás poniendo, por favor. Sí, bueno, por es favor. Que me he puesto un plan un poco antropóloga, pero ahora ya iré cambiando la posición. Venga. Bueno, estamos abordando un tema que me gustaría, que es el feminismo, ¿no? Y la manifestación. Bueno, la manifestación no. Tenemos dos manifestaciones que mañana van a van a salir de diversos puntos y donde antes ha hablado una vecina del barrio y de hecho me parece bien que haya un espacio en las calles donde se lea un manifiesto, donde haya esa sororidad y podamos encontrar un punto de apoyo donde haya mujeres que quizá no hayan acudido nunca a la manifestación. Y mañana, sin embargo, pues al verse un poco llamadas con las vecinas, el contemplar, ¿no? Digamos, por testimonios que vemos cada día o incluso el de ellas mismas, hayan dicho, oye, pues ¿por qué no vamos todas? Si nos encontramos allí, conocemos a más gente, podemos encontrar una experiencia positiva en nuestras vidas y que siempre es bueno también conocer diversos puntos de vista. Lo único que tengo que decir que esa es la de la comisión 8M, la que hablaba Nuria, la vecina, que se convoca desde Atocha hasta Colón, si no me equivoco, y es, la de toda la vida, ¿no? Desde que se empezó a fundar el tema feminista y desde donde pudimos empezar a encontrar ciertos paradigmas que eran apoyados por unas mujeres o por otras. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque va a haber otra concentración también, pero va a salir de Atocha y va a seguir hasta Cibeles y acabará en Plaza de España. ¿Por qué estoy haciendo estas distinciones? Porque en la de la Comisión 8M se defienden cosas que son súper interesantes. En la siguiente también, y ahora iré a ello, ¿qué es lo que van a defender? Venga, ¿qué las diferencia? ¿Qué las diferencia? Vamos a ello, que me enrollo un montón. Esto es lo que tienes de la antropóloga, que al final te pones a charlar y dices, venga, ¿qué las diferencia? Bueno, pues en la Comisión 8M se trata de que el patriarcado rancio, si lo queremos llamar así, entienda un poco que la mujer tenemos una serie de derechos igualitarios que pujamos por conseguirlos, se va a luchar por aquellas mujeres que también hacen vida, tanto dentro de casa como fuera, que a veces no se distingue, pero hacemos un trabajo continuo, jornadas interminables, y esto se tiene que valorar de una vez. Luchamos por ser una mirada en todos los frentes que tenemos abiertos y luchamos también por el exterminio, genocidio, como lo queramos llamar, que está ocurriendo en Palestina, uh-huh, y cuyas mujeres están desamparadas y donde tenemos que ser su voz. ¿Qué ocurre aquí? No se habla de que no haya una prohibición para las mujeres que se dediquen a la actividad sexual ni contra la ley trans. Es lo que las va a diferenciar de la otra manifestación donde es totalmente, sine qua non a estos derechos que sí que en la Comisión 8M se ofertan, por así decirlo, que cada uno sea libre, y aquí, es más taxativo. Con lo cual, hay dos manifestaciones que, desde mi punto de vista, si ya tenemos mujeres que no están convencidas en querer poder participar, esto nos divide y es lo que, a mi parecer, no me gusta porque tenemos que estar todas unidas, pero en cualquier caso que cada uno lo consulte con la almohada esta noche y mañana espero veros por las calles, que yo también soy compañera del 15M y acampé allí y fue una experiencia maravillosa. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Ole, menudo. Le he preguntado, hola, ¿qué tal? Se ha marcado un speech de 3 minutos y ha dicho, venga, que yo ya he contado mi libro. Hasta luego. Ahí queda eso. Bueno, la convocatoria ha quedado clara. Lo importante yo creo que es estar en las calles, visibilizar este día el 8M y que luego todas esas diferencias, yo creo que, bueno, pues al final entre una convocatoria y otra no deja de ser algo que invite a la reflexión y que no hay por qué siempre posicionarse. Lo importante es estar en las calles y que al final el hecho de estar en la calle, da igual en qué lado estés, eso nos va a mantener unidas, así que, bueno, todavía hay mucho que reivindicar y sobre todo también recojo eso que decías por las mujeres que no pueden reivindicar por las circunstancias en las que están de guerra, como es el caso de las palestinas, y comentabas también fuera de micro, mencionabas a las saharauis y pues otro porrón de millones de mujeres que hay a lo largo y ancho de todo este mundo. Pues oye, bienvenida, ¿eh? ¿Cómo te has sentido? Yo me he sentido fenomenal porque... ¿Te ha gustado hablar a los micros? Sí. ¿Es la primera vez que lo hacías? Es la primera vez. Esperemos que no sea la última. Yo siempre que sea invitada estaré encantadísima porque creo que siempre se puede aprender algo de los demás y hoy he aprendido de los compañeros, así que pues mañana seguiré aprendiendo más. Y estoy de acuerdo totalmente contigo, Julia. No, yo no aspiro a la división, aspiro a la unión y que cada una defienda lo que quiera, pero siempre desde el respeto. Porque el año pasado sí que vi ciertos episodios que no se animaron a asperezas. Entonces es lo que no quiero que ocurra. Quiero que estemos todas unidas y sigamos en ello y podamos seguir cada día avanzando por nuestros derechos. Y ojo, también por los de los hombres, pero que para eso que queremos una igualdad, ¿no? Y, por supuesto, por los de los pueblos que aquí no están, que son muchísimos. Tenemos Yemen, el Kurdistán, donde yo, por cierto, también estoy muy metida. Y os invito a todos a que vayáis a las concentraciones que hacemos. Y donde también hay niños, hay ancianos. Es que tenemos de todo. Estamos en un mundo muy revuelto y no podemos dejar de seguir luchando. Así que venga, todos allá. Mañana nos vemos en las calles. No quiero dejar pasar este momento en el que ya hemos abierto los micros y abrimos momento de tertulia, si os parece, para hablar de un libro que es allí donde conocí a Mónica, el lunes yo creo que fue, ¿verdad? ¿Lunes? Estuvimos en la Asociación Vecinal de la Ventilla porque la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, junto con las diferentes asociaciones vecinales, la de Fuencarral el Pardo, a ver, déjame que vea el cartel, ¿lo tienes ahí a mano, Monchu? La Unión de Fuencarral el Pardo, me dicen por el pinganillo. Luego está la Asociación Vecinal de la Ventilla y también La Flor, ¿no? Del Guatemala. Bueno, pues en estos tres lugares se han presentado este libro maravilloso, Mujeres Haciendo Barrio. Volumen 1, lo dejan claro porque eso significa que hay muchas más mujeres que no se han recogido en este, pero que tiene pinta de que van a aparecer. Fue muy emocionante, no sé cómo lo viviste tú, Mónica. Yo lo viví de una manera muy descubridora, además, porque realmente hay tantas heroínas que no conocemos, que no hace falta que estén en ningún libro de historia para que sean heroínas y donde podamos descubrir más su historia. Yo recuerdo en el barrio donde yo me he criado, que ha sido La Ventilla, que ha habido verdaderas heroínas y donde han vivido episodios realmente esclarecedores de tristeza y de miseria emocional en cuanto a frustración por los hijos, ¿no? Con el tema de la drogadicción, y no están en ningún libro. Y sin embargo, para mí eran heroínas. Estaban de sol a sol, limpiando, manteniendo a la familia. Todo eso es lo que a mí me interesa. Y en este libro se recogen testimonios de mujeres a pie de calle pues que han luchado por los derechos y porque el barrio pues creciera de una manera un poco más unida, en definitiva. Este libro, bueno, pues ha sido lanzado por la Comisión de Feminismos de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, y en la presentación el primer párrafo ya es muy, muy delatador. Os lo leo textualmente, dice: este pequeño libro nace de una necesidad. La necesidad de homenajear a las que fueron, pero ya no están, junto a aquellas que están y son la esencia del movimiento vecinal madrileño. estas tres líneas es un resumen precioso de bueno, pues de una edición además muy bonita, con unas imágenes viñeteadas, como en dibujo, unos retratos de estas mujeres, pues que tuvimos la suerte de disfrutar de ellas además en esta, en Geranios 22, en la asociación vecinal. Pues estuvimos, mira, estoy viendo aquí, por ejemplo, a Carmen Espinar. A ver a quién vimos, que era, a ver si me tengo Gloria. Por aquí. A Gloria, estuvimos viendo a Gloria. No sé si estaba, a ver. Jolín, no me acuerdo. Ah, Charo del Campo Aparicio. Elena Sigüenza creo que también estaba, ¿verdad? Y bueno, y creo que se me olvida. Sí, Gloria sí que estaba. Maravillosa. Maravillosa. Y Juana Sánchez, si no me equivoco. Juana Sánchez también. Así que, bueno, que fue un momento precioso, que además nos juntamos un montón de gente. Yo no sé si estábamos ahí como pues 30 o 40 personas, hombres y mujeres. También fue muy bonito conocer las experiencias de ellas como ponentes, de sus experiencias en las asociaciones, en cuáles militaban, también cómo era ese bagaje político. Recordar también, recordaron y mencionaron así con un con esa rabia, esa picardía, decir, los hombres son los que estaban en las asociaciones vecinales, pero quien estaba detrás de esos hombres eran las mujeres, que permitían que esos hombres estaban allí porque hacían otra serie de tareas. Y no es casualidad que en esas asociaciones vecinales a día de hoy estén, la mayoría sean hombres, ¿no? Porque bueno, pues son las que han cogido el relevo y las que siguen ahí al pie del cañón. Y quizás también se mencionaba, si lo recuerdas, sí, esa qué es esa fuerza, a lo mejor, como estaban las mujeres en un inicio, si siguen las asociaciones vecinales a día de hoy a pesar de los de las penurias por las que están pasando, pues también es gracias a las mujeres, y ahí hay que recordarlas. Así que nada, ahí os lo contamos. Ojalá podamos ir trayendo poco a poco a estas mujeres. Os recomendamos que consigáis una edición de este libro maravilloso, y yo sí que voy a mencionar con especial cariño qué bonita es la asociación vecinal, no solo en la decoración que tienen, sino en las personas y concretamente las mujeres que lo forman. También vamos a mencionar a Luis, el presidente, por supuesto, que estaba ahí al pie del cañón, pero me pareció un detalle precioso que nos regalaron a muchas mujeres que estábamos allí, un ramito de una margarita morada preciosa. Y qué detallistas son, qué sencillo y qué, no sé, que lo hacen todo tan especial, cuando lo hacen así con cariño y con devoción, que se agradece un montón. Y yo creo que esa es la impronta que siempre dejan, esa sella que demuestra que las cosas se pueden hacer diferentes. Así que nada, dicho esto, yo ya tampoco me quiero enrollar mucho más. ¿Queréis comentar la tertulia directamente o cogemos aire y ya finiquitamos con la tertulia, que Jesús ya está con el bolso cogido? Acércate al micro. Ya es hora de que los peques se vayan a la cama. Venga, pues te pongo música, Jesús, te despedimos como Dios manda y volvemos enseguida. Pues os voy a contar una cosa. Resulta, esta canción me ha inspirado muchísimo por esto de suggestions, como decía. Bueno, perdón, Rodrigo. Mi inglés no es tan mal. No, el mío sí, por eso, pero yo intentaba imitarte. Bueno, os cuento una cosa en la tertulia ninja. Pues a ver, me ha pasado una cosa esta semana súper fuerte. Sabéis que yo tengo cierta fijación con ciertos artistas, ¿no? Sí. Y actores y lo que sea, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues resulta que el otro día fui a casa de mi madre, que vive ahí por Franco Rodríguez. Iba con el coche con César, mi chico, y íbamos por ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Y de repente veo a dos personas hablando en la misma calle donde vive mi madre. Y me quedo mirando porque me quedé anonadada de la belleza de ese chico y dije, le conozco. Chan, chan. ¿Sabéis quién es? Chan, chan. Vais a flipar. Es un actor. Uno de los más guapos, que es tan guapo que a mí me da pereza de lo guapo que es. El Jason Momoa. No. Joder, tío, si fuera ese. No, ese no. Espera, que estamos pensando. Sí. Es el que hace de maestro o profesor, claro, en la Casa de Papel. Ah. ¿Quién es ese? Ah, vale. Es que no he visto La Casa de Papel, pero es que no me acuerdo cómo se llama Maxi Iglesias. Vamos a buscarlo, Maxi Iglesias. ¿Sabéis quién es? Sí. Es guapísimo, sale en la serie Física Valeria. Química también. Ese, ojos azules, pelazo, juventud, es, vamos, divino tesoro. Pero Físico-Química es hace mil años. Sí, ¿no? Más joven ya. Que yo es. Bueno, parece que ha hecho cosas recientes que no me suenan de nada. Sí, ha hecho cosas recientes. A ver, teniendo en cuenta, Rodrigo, que no tienes Instagram. Ya, pero soy un cinéfilo. Es del 91, es del 91. Yo tampoco tengo Instagram, ¿eh? Bueno. Ah, ya sé quién Toma. Es, ya sé quién es. ¿Sabes sí, quién sí, es? Sí, sí, sé quién pero es. Pero soy una perfectamente. Cinéfila. Es muy guapo sé este chico. Quién es, sí. Y ahí está feo, ¿eh? Y aquí, sí, aquí está feo. Y aquí está no está feo. Tan guapo como no. Seguramente tú le viste. En Física o Química estaba muy guapo, estaba ya sé quién muy es. Guapo. Sí. No, está muy guapo jovencito. Ahora. Claro. Bueno, pues Maxi Iglesias resulta que estaba hablando con una persona. Es que tú fíjate qué persona. Mira qué persona. Bueno. Es muy guapo. Total, que le digo. Hola, Maxi. Le digo a César. Le digo a César. ¿Cómo se llama el actor ese guapísimo que era tan guapo que a mí me daba pereza? Escucha, que es un de coña. ¿Sabes cómo se llama, no? ¿Cómo? Se llama Maximiliano Teodoro. Se llama Maximiliano Teodoro, exactamente. Claro, Maxi. ¿No lo sabíais? Yo sí. Tú sí lo vas a saber. Maximiliano Teodoro. Maximiliano sí, Teodoro no. ¿Qué me dices? Maximiliano, sí. Aquí ha perdido dos puntos. Ah, no, no, no. Yo me estoy planteando a un hijo llamarle Maximiliano. No Maximiliano te digo Maximiliano es un nombre precioso. Pero Teodoro yo no lo conocía, ¿ves? Bueno. Con él. Bueno, pues a lo que voy. Total, que le digo a César, ¿cómo se llama el actor ese? Apretándole la pierna que no podía más. ¿Cómo se llama el actor ese guapísimo, que tan guapo que es que me da pereza que sale en la serie de Valeria? Y me dice, Maxi Iglesias. Y digo, está ahí. Y me dice, ¿quieres que pasemos? Y digo, quiero pasar. Digo, sí, rotundo. Pasamos, dimos la vuelta con el coche, pasamos lentamente, nos vio como dos personas iban con un coche como si fuéramos a, no sé, delinquir. Sí. Nos reconoció, bueno, nos reconoció que estábamos mirándole porque no nos conoce. Ahora ya sí. Y el caso es que, pues nada, ya está. Aparcamos el coche y nos lo encontramos, ¿dónde? En la puerta del edificio de la casa de mi madre. Vaya. Yo que quería entrar, dije, les voy a preguntar si quieren entrar. Me contestó ella, él no. Y claro. Me dijo que no quería entrar. Dije, vale, pues nada, seguid aquí hablando. Entonces yo dije, la mía está por venir. Voy a recoger al perro de mi hermana, que es el perro más sociable que hay en este planeta. Y bajo corriendo, ¿no? Voy a saludarle y con la excusa del perro voy a poder hablar con Maxi Iglesias y darle cuatro besos. ¿Qué pasó? Que el perro se meaba muchísimo. Y no le hizo ni puñetero caso. O sea, mi perro se va, que no es mío, que es mi perro sobri, pero se va con los feos. Con los guapos no se va. Así que nada, estoy muy triste, porque esta vez sí, la segunda vez le dije, ¿queréis entrar? Y ya por fin él me dijo con esa voz que tiene, sí, sí, esta vez queremos entrar. Y sujetó la puerta y entró con esta chica hasta el portal. Pero a lo que voy es que he pensado en dedicarme, cuando esté de buen humor y con energía, me he pensado en dedicarme a hacer monólogos. Muy bien. ¿Ah? Sí. Muy bien. Pero es importante esto de cuando tenga energía. Porque, o sea, exige muchísima energía hacer sí. un monólogo gracioso. Claro. Ahora mismo no estoy en ese mood, pero os quiero decir una cosa. Mi primer monólogo, o de mis primeros monólogos, ya sé el tema. ¿Qué tema es? Pues el tema es sobre los famosos. Ah. Y estoy harta... Esto ya lo he vivido, ¿no? No. Ah, no. No, no, no. Tengo una reflexión que hacer, porque yo me hice... Hice un gran esfuerzo por disimular para no saludar efusivamente... A Max Iglesias. A Maximiliano Teodoro. Exactamente. Sí. Hice un esfuerzo brutal. Y me gustaría que los famosos nos dedicaran unas palabras a las personas como yo, que nos esforzamos por disimular que no conocemos al famoso. Claro. Porque siempre, si os fijáis, siempre mencionan, ah, pues un fan me pidió una foto, un fan no sé qué, era un pesado, un fan de gente majísima. Vale, ¿y la gente que disimulamos para que vosotros no os sintáis mal? Ay. Esa soy yo. Así que, por favor, que alguien me dedique unas palabras porque, claro, el tema es que a lo mejor no hay que disimularlo. Igual dejo de disimular a partir de ahora. ¿Qué pensáis? No sé, me he acordado de la canción que ha elegido Rodrigo para su amiga Clara, que decía, quiero ser una piedra. Imagínate, ¿no? Una piedra. Imagínate tú, más. Julia, imagínate ser una piedra. Ya. ¿Y qué hacemos? Pues eso, un fan, una persona famosa, no sé qué, pues tú imagínate que eres una piedra. No vas a sufrir. No vas a sufrir. Estás ahí. No, si yo sufrir, no sufro. Entonces. Entonces saluda a la persona. Claro. Pero que existen hola, los dos sé besos. Quién eres. ¿Y qué? Sí, ganas. Hola, sé quién eres. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Puedo reconocer y decirte que me encanta todo lo que haces no, porque te adoro? No, no, porque no es así. Porque ¿sabes lo que habría dicho César en ese momento? Esta chica decía que eres tan guapo que aburres. Y es verdad, a mí en la serie de Valeria, a mí no me gustaba el actor. Me sacaba de la película porque es guapísimo. Bueno, esto sí que es un poco rollo, ¿eh? O sea, ser tan guapo como para que te saquen de la... Es un poco duro. Sí, tú mejor sé una piedra. Porque como le digas eso al chaval, al pobre Maximiliano... No, yo no se lo hubiera dicho, se lo hubiera dicho mi chico, pero vamos. En cualquier caso, da igual. ¿Qué os parece? No sé, es que me parece importante esto que os acabo de decir, de que la gente que disimula para no hacer sentir mal a los famosos, pues que creo que nos merecemos un reconocimiento por parte de ellos. Me siento totalmente identificado con esta exclamación y yo brindo a favor porque me ha pasado vamos dos ya. veces. ¿En dos serio? Veces. Vamos, cuéntanos, yo soy la ¿con única. Quién? Una de ellas precisamente con la cantante de Los Punsetes. Un día que la encontré sentada en el metro, línea 1, en el fondo del vagón, en la esquinita. Es imposible no reconocer a esta mujer porque... Llama mucho la atención Adriana de los Punsetes, pero me imponía, es una mujer que me impone y no me atreví a acercarme a saludar. ¿Y qué hiciste? Es que al final es una energía que se queda acumulada y tú te la llevas a tu casa. Pues me puse a hablar con mis amigos que tenía justo en ese momento en el metro viajando conmigo y me puse a cantarles canciones de los Punsetes. Toma, ya, o sea, ya, descarado. Estoy buscando a Ariadna Paniagua para ver cómo es. Pero era tan aburridamente guapa como no, Maximiliano Teodoro. No, no, no. Es que soy muy tímido por naturaleza y bueno. No me gusta saludar a las personas que no conozco. Sí, sí, pues Ariadna Paniagua seguro que agradeció escuchar con tu timbre de voz tan varonil los temas de los Punsetes. ¿Qué canción elegiste? La canción de Cerdos, de su último disco, en la que dice... Todos los cerdos deben morir, de 7-7 empezando por ti. Algunas cosas son así y tus amigos se merecen estar muertos. Pero bueno, perdón, qué duro, ¿eh? Es un poco duro, pero a lo mejor parte es el estribillo que dice una paliza en la puerta de tu casa, un empujón en el momento en el que pasa el tren. Bueno, no se ha dejado nada, ¿eh? No. Por dentro esta mujer. La cantante, la cantaste y eso en alto y ella te oyó. Sí, no, claro. Creo que no. Y hay una segunda vez, ¿no? Hay una segunda persona. Hay una segunda persona que también es otra cantante con la que tengo una especie de adoración personal. ¿Quién? Marta Movidas. Marta también Movidas. De la que puse otra canción el otro día. Ah, esta creo que me acuerdo. A ver, Marta Movidas. Pero bueno, que te entiendo que soy de las personas que teniendo cerca a gente a la que le gustaría decir me encanta lo que haces porque lo haces bien y gracias a tu arte o a tu presencia, me en inspiro. El caso de Maxi, sí, me tu inspiro, energía, lo que sea. Me quedo bloqueado. Yo no me quedo bloqueado. O sea, yo no me quedo bloqueada, Rodrigo. Yo hago un esfuerzo atroz para disimular mi emoción y que ellos no se sientan violentados por mi energía. Y son muy desagradecidos. Y porque nunca nos mencionan. Yo he pensado en escribirles por Instagram. Estoy de acuerdo. ¿A que esto no lo esperabais? No. Bueno, puede que... No, pero bueno, es un hecho que al fin y al cabo puede ocurrir y es importante porque es cierto lo que dice la compañera Julia, de que al final... se sienten siempre como muy acosados, ¿no? Y al final tú haces un esfuerzo aquí atroz, vas con tu adrenalina y encima tu novio no se ha puesto celoso, con lo cual es muy comprensivo, ¿eh? Yo le he dado permiso para que si en algún momento nos encontramos a cualquier otra persona tan guapísima como lo puede ser Maximiliano Teodoro, pues que se exprese con la misma libertad que yo me pude expresar el otro día, claro. Fíjate que hay hombres que estarían deseando escuchar este término, aburridamente guapos, porque es que parecen olimpos, dioses del Olimpo, y sí. Sin embargo, estarían por ponerse en su puesto y decir, qué chica tan guapa como es Julia, estuviera deseando venir a decirme algo. Pero es verdad que la belleza es tan relativa, es que amigos, es que ser tan guapo también es muy aburrido, es muy aburrido. Dejando la belleza a un lado, tengo que decir, no sé, en tu experiencia con estas artistas a las que admiras, a las que admiras, ¿qué te parecen ellas? Si te transmitieron algo, pero tengo que decir que Maxi Iglesias, por cómo se relacionaba con esta amiga suya, me pareció que era empático, buena persona, cercano y como respetuoso. No me pareció el típico guapo que se las lleva de calle, ¿sabes? Como que, con los pies en el suelo. Y eso como que se agradece esa energía también, ¿no? Esa energía tan positiva, esa onda tan buena, ¿no? De un caballero. Y, ¿tú te has encontrado alguna vez a famosos, Moncho? Sí, alguna vez. Al de los Cuéntame, nada más llegar a Madrid, me lo encontré una vez saliendo de fiesta. ¿A por quién? Ejemplo, ¿a quién? Al que hacía de hijo mayor. A Tony. Y creo que más de una vez me lo he encontrado. Pablo Rivero. Uh-huh. Y luego algunos políticos, pues siempre los he encontrado famosos también. ¿Pero famosos así de actores y de la tele? Bueno, ¿políticos quiénes? Si te puedo preguntar. A un montón. De todas maneras, a quien me quería encontrar durante mucho tiempo es un querer. Es a Leonor Watling, a una cantante famosísima. Claro, ¿no? Sí. Y yo vivía en Barcelona y mientras vivía allí, creo que ella también... Siempre me imaginé que me la cruzaría por la Plaza Cataluña, en la esquinita del Triangle, que es un centro comercial que hay allí, o en el Café Zurich, ¿no? Siempre pensé que me la encontraría ahí, pero ¿ah, sí? No me la encontraba. ¿Por qué te lo piensas ahí? No sé, siempre pensé que sería un buen lugar para... Es un buen lugar para concertar una charla, ¿no? Claro, nos tomamos un café al Zurich, que está al lado. ¿Y qué te inspira de Leonor Watling? ¿Qué es lo que te llama la atención de esa cantante? Me parece muy guapa, muy guapa. Aparte que su trabajo me mola, su voz me mola, algún disco pillé, tal. Su historia con Jorge Drexler me parece... ¿Cómo? Que su matrimonio con Jorge Drexler me parece envidiable. También, le gusta el cotilleo a Rodrigo, ¿eh? Vaya, Rodrigo, conoces mucho la historia de Leonor Watling, ¿eh? Bueno, y la de Jorge Drexler, ¿no? Sería una de esas parejas como Olga Drexler Rodríguez y Juan total. Diego Boto, que tendrías que decidir con quién te quedas, ¿no? Porque... Sí. Pues yo no he tenido esa experiencia, pero no sé cómo reaccionaría, la verdad. Es que yo estoy recordando una mala experiencia que dejé llevar mi emoción al límite, fue con Fran Perea. Vaya. Fran Perea, que aparte nunca, o sea, en la época de Anel Los Siete. ¿De Los Serrano? Ah, pensaba que decías. O sea, de Anel Los Siete no, Los Serrano, sí. Pero bueno, que en cualquier caso, y a ese, ¿cómo se llama la calle esta...? Preciados, ahí me lo encontré al lado de la FNAC y dije, ¡ay, Fran Perea, una foto! Y él me dijo, ¡calla, niña! Qué maleducado, de verdad, eso sí que no. Claro, yo creo que eso por no su es bonito, culpa, ¿eh? Por su culpa estoy un poco traumatizada. Te ha frenado. Pues sí. Que sepas que Fran Perea, el año que salimos de la pandemia, se fue a lo conté en la radio, se fue a Lavapiés a las fiestas, que eran las primeras que habían, estaba llenísimo de peña, la gente ya no quería usar mascarilla, muy juntitos todos. Y se puso a cantar el tema principal de la serie, rodeadísimo de gente. Así que en aquel momento te dijo, calla, pero yo creo que con los años él está más necesitado de atención que cuando estaba en la cúspide de la... Claro. O sea, que depende de cuándo. Claro, a lo mejor... Bueno, yo me lo encontré en ese momento. Ya, pero que si te lo encontraras ahora, a lo mejor te dice, dime algo, anda, dime algo. Dicen que es cercano, ¿eh? Por lo que yo lo he escuchado en la televisión y entrevistas que ha dado, pero claro, este momento tuyo, Julia, fue un poco... Sí, fue traumático. Por su culpa no saludé a Maximiliano Teodoro Iglesias. Bye. Bueno, pero hay otra ocasión, seguro que igual otro día está por ahí, por la casa de tu hermana. Y el perrito le hace también más caso. A ver. Ahí lo dejamos para la próxima semana. ¿Tenemos agenda, Monchu? Sí, un poquito. Pues comenzamos con la agenda. Agenda de Tetuán. Pues es nuestro tema de la semana y vamos a recordar que vamos a recordar que el domingo 10 de marzo a la 1 del mediodía en la Asociación Vecinal La Unión, que está en el Centro Social Playa Gata. Bueno, pues en el Centro Social Playa Gata, en la avenida Cardenal Herrera Oria 80, aquí al lado en el barrio. El domingo 10 a la 1 también se va a presentar el libro llamado... ¿cómo se llama? Mujeres en los barrios, ¿no? Mujeres haciendo barrio, efectivamente. Y ya sabéis que esta es una actividad en la que han participado varias asociaciones vecinales, la de La Ventilla, también la de La Flor, y cierra esta semana de homenaje con Mujeres haciendo barrio en AV La Unión, en el Playa Gata, el domingo a la 1 del mediodía. Y bueno, pues nada, La Ventilla nos recuerda, la vecinal de La Ventilla nos recuerda que comienza este taller de Cultivando el Barrio. Es un taller para aprender sobre cultivo de plantas y otros temas relacionados, para también encontrarte con personas que tengan intereses similares. Será el sábado 16 de marzo, el 13 de abril, el 20 de abril, son sábados. También el 11 de mayo, el 18 de mayo y el 15 de junio. Son 6 sesiones de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Huerto de La Ventilla y también en la Asociación Vecinal de La Ventilla. Es un taller gratuito que impartirá la entidad Germinando. Más información en el correo huertoventilla@yahoo.es o en el local de la Asociación Vecinal de la calle Geranios 22. Y también nos envían una propuesta para conocer cuándo son las jornadas de puertas abiertas de nuestros centros educativos públicos, los de educación. Entonces nos mandan un enlace a través de la agenda de Tetuán, que es lo que estamos leyendo ahora mismo por Telegram en nuestro caso, para que nos cuenten un poco en qué consisten estas puertas abiertas para todos estos niveles educativos. Por ejemplo, sabemos que el CEIP Felipe II, el lunes 4 y el martes 5 de marzo, ha tenido sus jornadas de puertas abiertas, pero más adelante seguramente repita, por ejemplo, el miércoles 13 y el jueves 14, efectivamente, pero también el Juan Ramón Jiménez, el Jaime Vera, el Ignacio Zuluaga, el Pío XII, el Ortega y Gasset, también el doctor Federico Rubio. Igualmente, jornada de puertas abiertas también tendrá nuestro flamante Instituto de la Remonta, Nuestra Señora de la Almudena, y el Jaime Vera, un poquito más al sur, en la zona de Alvarado. Y algunas escuelas infantiles, todas las públicas, claro, La Plazuela, Agua Dulce, Campanilla y Los Gavilanes, además de Los Ángeles, también tienen fecha para visitarlos como papás, mamás, referencias adultas de niños y niñas, para acercarse a visitar las instalaciones, ver qué proyectos educativos pueden tener estas escuelas e institutos y colegios públicos. También La Brisa, no quiero olvidarme de nombrar La Brisa, que está en la calle Vía Límite sin número. Y más o menos haciendo lo mismo, la OSA, el supermercado cooperativo único en Madrid, en Getafe hay otro, pero en Madrid ciudad solo está este, donde todas las personas que lo habitan y lo comparten son socias cooperativistas, que está en la avenida Asturias número 57, más o menos nos mandan un enlace a Agenda Tetuán para que nos inscribamos a una reunión de bienvenida, que es el primer paso para poder entrar en el supermercado, por hacer una compra, después de que te comenten, te expliquen toda la lógica que tiene este tipo de supermercados y de cooperativas, para que tú te puedas hacer socio de esta gran cooperativa que ya va acercándose poco a poco a las 2.000 personas. Y la última de todas la estábamos reservando para el final, porque ya es mañana. La quedada de vecinas va a ser desde el barrio a la manifestación de Atocha en metro. Feminismos Tetuán nos llama el viernes 8 de marzo a las 5 y media de la tarde. Es un encuentro mixto en la Plaza de las Palomas, en la Plaza del Canal de Isabel II, a las 5 y media de la tarde. Mañana viernes. Desde allá, pues las que quieran pueden ir a las manifestaciones o a la manifestación convocada por la Comisión 8M. Y bueno, y los que nos quedemos o queramos ir con ellas, pues podemos aparecer en la plaza y animarlas y animarnos a luchar por la igualdad, contra la desigualdad, contra el patriarcado, y también en esta ocasión poniendo el rabillo del ojo a la guerra que está acaeciendo en Gaza y en Palestina, que es aquello, un genocidio alucinante, entre otros conflictos armados que pueda haber en el mundo. Sabemos que la Comisión 8M está nombrando explícitamente este conflicto, ¿no? Vale, y también el espacio Bellas Vistas, que también está usando la agenda de Tetuán. En este caso se han ido al WhatsApp, porque tenemos ahora dos divisiones, Telegram y WhatsApp, entonces tienes que ir de un lado a otro, pues en WhatsApp. En WhatsApp, la espacio Bellas Vistas nos dice que tiene en la Escuela Vecinal de Familias, pues bueno, proponen una charla, proponen un taller el sábado 9 de marzo a las 11 de la mañana, Cosmética Casera 1. ¿Vale? Es un taller de cosmética casera para adultas. Pueden venir acompañadas de un niño o niña, y lo va a dar Sofía Iglesias. Va a ser nuestra vecina Sofía Iglesias quien va a impartir esta Cosmética Casera 1. Es el taller que promueve el espacio Bellas Vistas. Os recordamos, sábado 9 de marzo a las 11, y parece que es un encuentro gratuito. Hay un QR en el cartel para que os podáis inscribir antes, porque hay un aforo limitado. Y lo que no podemos olvidar es que el día 16 de marzo, que es el sábado que viene, hay una actividad que promueve el Festival Almenara. Lo estamos preparando con tiempo porque nos apetece que sea un evento de todo el barrio. Así que el 16 de marzo, a partir de las 12:30 de la mañana, en el local de la radio, vamos a tener un Pinchos y Pinchada a cargo de nuestro compañero Semi, que es uno de los locutores de Vagos y Maleantes. Los martes por la noche él va a pinchar a las 5:30 de la tarde, pero antes de la pinchada final, pues va a haber una presentación del libro La Voz de las Sin Voz, que es una historia del movimiento de las radios libres. A la 1:30 el concurso de pinchos, hay un QR en el cartel para que te puedas inscribir previamente, y a las 3 de la tarde incluso hay un torneo de mus y de juegos de mesa. Ya sabéis, organiza Radio Almenara y también el Centro Social La Piluca del Barrio del Pilar. El 16 de marzo, a partir de las 12:30, en el local de Radio Almenara, acuérdate de inscribirte. Bueno, pues enhorabuena si has llegado hasta este punto del programa. Gracias por estar al otro lado en el 106.7 de la FM, haciendo tus tareitas aquí en el barrio de La Ventilla, en el distrito de Tetuán, o si nos estás escuchando en un podcast a través de alguna de las plataformas en las que subimos este audio, ya sea Archive, iVoox, Unión de Radios Libres y Comunitarias, en fin, cualquiera de ellas. Gracias por estar al otro lado. Sabes que tienes aquí tu casa si quieres venir, proponer contenidos, hacer una entrevista, presentar tu libro de poemas, de novelas, de historias de terror, o si quieres contarnos tus historias con los famosos, puedes llamarnos, puedes venir a Magnolias 35 todos los jueves a partir de las 8, mejor si conciertas una cita, como en el dentista. Y con este musicote, ahora sí que sí, ya nos vamos a despedir, ¿no? ¿Qué quieres hablar, Rodrigo? Ah, no, yo iba a decir que estaría bien poner la última de las canciones que ha recomendado Ana. Hombre, claro, no vamos a cerrar con este musicón, que parece que nos vamos de rave. Vamos a poner una. ¿Cuál queremos poner? A ver, ¿qué tengo? La que cierra el programa, ¿no? La de Ana Tijoux. Ah, sí. Que también te gusta. ¿Del nuevo disco o antiguo disco? Me lo recomendó otra amiga mía, Lola, que estuvo en América Latina y vivió, hombre, muchas experiencias. Qué es guay. Que no se puede empezar con otra, o sea, no se puede terminar el programa con otra canción que no sea esta de Ana Tijoux, que tantas veces nos ha acompañado en Radio Almenara. Bueno, hasta la semana que viene, ¿no? Eso, sí, nos vemos nos escuchamos el jueves que viene y poco más. Bueno, gracias o besos. Bueno, gracias a Mónica por venir hasta aquí. Eso gracias. Es. Invitamos a todas las vecinas y vecinos que vengan, eso, concertando cita siempre. Y un beso muy fuerte para Anita, Ana Almagro, que se mejore pronto y que mañana esté fuerte para la manifestación. Eso es. Y un besazo también para Violeta Castaño, que nos ha pasado estos audios maravillosos y hemos podido escucharla. Y no me dejo a nadie, Jesús ya se ha ido, el resto estamos aquí. Besos para todos. Bueno, a Carmen, que es una